Me asombraba de cómo era tan coqueta y encima estaba todo el día limpiando y trabajando, las cosas que hacen las madres en las casas, ¿no? No sé si por eso a lo mejor me lo contaría, a ver si yo captaba algo del cuento. Y bueno, y lo de siempre, los cuentos que siempre hemos oído, la Cenicienta, que ahora estaban diciendo que parece que son cuentos machistas, no sé si será verdad, porque siempre el príncipe es el que va hacia ella, no sé. Hombre, yo no lo veo de esa manera, ¿no? Uno lo vio cuando era una infantil y ahora, claro, ahora uno lo ve distinto, ¿no?